Pues cabineros, estamos aquí platicando con amigos de Salud y Género y en esta ocasión en especial estamos platicando con... Con Luz del Carmen Yáñez, yo soy la administradora de la sede desde hace ya 5 años. Y dice sede porque Salud y Género tiene también una representación fuera de Querétaro. Así es, tenemos otra sede en Jalapa, Veracruz, y estamos conformados por un administrador en cada una de las sedes. Bien, entonces pues Luz, muchísimas gracias por esta pequeña y mini platiquita que tendremos contigo. Y cabineros, pues les platico que hace unos añitos, no muchos, pero ya hace algunos añitos, Luz, ella entró al programa de profesionalización y fortalecimiento de organizaciones civiles, y en ese sentido queríamos que nos platicaras un poquito cómo te fue, qué viviste en el programa y qué resultados, digamos, ha tenido para la organización, ahora en este caso Salud y Género. Fíjate que yo fui generación 2004, creo que no sé si era la primera o segunda vez que se lanzaba el diplomado como tal. Yo recién había ingresado aquí a Salud y Género, de hecho fue como mis pininos entrar al diplomado. Fue muy importante, aunque también en cierto sentido me tomó como de sorpresa, porque yo no sabía nada de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces me sirvió para empaparme, para saber toda la gama de posibilidades que existe dentro de las organizaciones, ¿no? Y bueno, fue muy productivo. Conocí a mucha gente que normalmente yo no tengo tanta interacción en la parte operativa. Cierto. Entonces, no conozco a muchos en ese sentido, ¿no? Pero ya cuando partimos de la parte administrativa, pues ya fue como los pude conocer. ¿Qué más te platico? Bueno, dentro de las herramientas, uno que me sirvió mucho fue el de Fundación Merced, okay, que es para análisis financiero y de recursos humanos. De verdad que yo lo recomiendo mucho. O sea, es difícil, siendo sincera, operativizarlo, ponerlo en práctica en tu organización. Pero, digo, te dan las herramientas y es muy padre, ¿no? La dificultad o el reto para nosotros es ponerlo en, claro, en orden, ¿no? Aplicarlo a nuestra institución. Pero muy padre, estuvo muy padre, pues muy productivo. Me llamó la atención esta parte en la que decías, bueno, yo no conocía de organizaciones civiles, y esto era un poquito porque tú habías venido como de estudios, digamos, ya universitarios o profesionales en otro tipo de áreas que no fuera este rollo de sociedad civil. Exactamente. De hecho, yo entré aquí a Salud y Género a prestar servicio social, y en eso sale la convocatoria. Entonces, bueno, ya me dieron la oportunidad de poder entrar, de ser yo la que fuera representando a Salud y Género, además de Gisela Sánchez, pero yo era como la principal, ¿no? Porque como iba a estar también a cargo del área administrativa, pues claro, había como muchas herramientas. Esa es otra cosa que te quería comentar. Es muy importante el involucramiento de la parte administrativa con la parte operativa, pero sí, también de la parte operativa con la parte administrativa. Sí. Y es lo que probablemente a mí me faltó. Traía lo administrativo, pero no traía lo operativo. Por eso, bueno, comentando con Gerardo, creo que no le saqué el provecho que debería haberle sacado en ese momento, porque me faltaba toda esta visión y conocimiento de la organización. Pero bueno, ya una vez que vas trabajando, vas al parejo de las dos cosas, ¿no? Y es muy importante, tanto que los administrativos nos involucremos en la parte operativa, como que la parte operativa se involucre en la parte administrativa. Y que en esto, incluso este proceso que tú decías también de ir incluso encontrando esos maridajes de la parte operativa y administrativa, bueno, estos procesos van sucediendo a lo largo de pues tiempos indefinidos en la misma organización, y estos conocimientos del programa o de en aquel entonces diplomado, ¿siguen vigentes entonces en este proceso del operativo administrativo también? Siguen vigentes, lo seguimos operativizando. Perfecto. Uh-huh. ¿Lo recomendarías? Lo recomiendo. Y luego, además, que bueno, a partir de este diplomado nace la red de organizaciones de la sociedad civil, que ya después viene, bueno, ustedes como la cabina son parte, ¿no? Así es. De ahí creo que fue como el inicio de este proyecto, que bueno, ya 5 años sigue vigente, ¿no? Perfectas. Pues Luz del Carmen, muchísimas gracias por esta mini platiquita. Y pues regresamos los micrófonos a la cabina ciudadana, no sin antes si quieres añadir algo más. No, pues sería todo. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Y bueno, los invito a participar, ¿no? A todos los participantes de las organizaciones. Bien, gracias. Gracias. Pues Lee, Pancho, claro, también, sí, es. Perfecto. Es.